Enredando las Mañanas. Antes de que perdamos la comunicación, decir siempre que cuando nos comunicamos con compañeras, compañeros, hermanas y hermanas de las comunidades originarias del sur, siempre tenemos problemas de conectividad, ¿no? Sí, es muy complejo el tema de la conectividad en el sur para todo el mundo, ¿no? Pero dentro de las LOC siempre es bastante más complicado. Así que tratemos de no perder, por favor, la comunicación con Mauro, a quien ya me gustaría estar saludando, si les parece bien. Hola. Mauro, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, primero agradecerte muchísimo. Sabemos que no es fácil por ahí buscar estos espacios, no solamente por el tiempo, sino también por buscar esta un poco de señal, digamos, que nos permita comunicarnos. Así lo hemos vivido inclusive largamente. Recuerdo en todo lo que fue la lucha por Tinkentreu, me acuerdo, bueno, cuánto buscar señal, digamos, para poder hablar, ¿no? Y comunicarnos y poder estar permanentemente ahí tratando de ser solidarios en todos los puntos del país con las hermanas y hermanas de ahí de Tinkentreu. Bueno, agradecerte muchísimo, Mauro, esta comunicación. Ya las compañeras te presentaron, Lonco de Chamahuiza, y también un compañero, bueno, que en general siempre pedimos charlar porque obviamente tiene mucha conexión y trabaja mucho, se relaciona mucho con las comunidades allí en el sur. Mauro, vos cuando te consultábamos, fundamentalmente, bueno, cuando hablamos de la complejidad de todo lo que viene aconteciendo, ¿no?, desde ahora, desde la conquista a esta parte, en el sur de nuestro país, decíamos, bueno, ¿de qué hablábamos? Y vos justamente nos hablabas de la criminalización de las mujeres y los hombres en los territorios, la judicialización, y también nos hablabas del basurero. Yo te quería pedir si nos podías contar un poco sobre estas situaciones. Bien, bueno, Mari Compuché, Alianza Mapurungu Muten, saludo en mi idioma. Hay una realidad compleja, lo que la gente debe entender siempre que tiene este tipo de testimonio al aire, es que nosotros somos un pueblo, ¿sí? Somos un pueblo con todas las complejidades que implica ser un pueblo, con multiplicidad de expresiones, algunos consideran nación. Bueno, son conceptos que por ahí se discuten y, bueno, la cuestión concreta es que el pueblo mapuche es un movimiento de lucha instalado desde siempre acá en el cono sur de esta parte de América, y hay una situación de conflicto permanente con terratenientes, con extractivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos situamos en la provincia de Chubut, podemos mencionar que lo que está sucediendo en este momento está vinculado a un proceso, digamos, de judicialización frente a los límites que le hemos puesto, que le ha puesto el pueblo mapuche de vuelta a la avanzada de decisiones políticas como ampliar sectores destinados a la basura, por ejemplo, en el caso de Shell, Trevelin y Parque Los Alerces, a pocos kilómetros, yo diría a metros, de la comunidad mapuche de Nahuelpan, y ahí se ha originado un conflicto muy grande. Sabemos lo que significa la basura en términos de negocios, sabemos lo que significa la basura en términos de impacto ambiental en la humanidad, ¿no? No se sabe qué hacer con la basura, pero que sin embargo nosotros estamos planteando de que nosotros no vamos a permitir que la comunidad Nahuelpan, que es una comunidad histórica, que ha vivido desalojos recientes, sea utilizada como experimento, ¿sí? Y que no se tome en cuenta, digamos, normativas muy claras y concretas que tienen que ver con el derecho a la consulta previa, libre, informada, etcétera, etcétera. Nosotros ya vamos a comenzar, ya estamos haciendo acciones directas para impedir que se amplíe este basurero anunciado por el gobierno de derecha de Ion Garato, que es el intendente de Esquel, y esto implica que hay una avanzada judicial sobre quienes luchamos para mantener nuestro territorio libre, ¿no?, de toda esta contaminación. De hecho, hubo una investigación de parte de la justicia federal y determinó que ya hay metales pesados que están contaminando el agua, el suelo, el territorio de la comunidad Nahuelpan. Algo que nos urge denunciar. Por supuesto, nosotros estamos completamente decididos a no dejar avanzar un centímetro más la ampliación de este basurero. Eso por un lado, y después podemos conversar un poco más si hay preguntas con respecto al mismo. Sí. Y en este momento hay gente que está en audiencia por pedido de la justicia federal, por un lado, que es el Lost Paliaco, un LOS que ha recuperado territorio hace ya algunos años, en lo que hoy se denomina Parque de los Alerces. La justicia federal lo que está haciendo es criminalizar uno por uno a los pupeños y pulanquén, mujeres y hombres del LOS, que en este momento una mujer integrante del LOS Paliaco, esto es Parque de los Alerces, provincia de Chubut, está en audiencia donde se le está formulando cargo en este preciso momento. Y por otro lado también está la comunidad Nahuel Pam denunciando, ¿sí?, el abuso que hace una empresaria de los medios, terrateniente y apellido Pachi, hace un uso de los medios de comunicación para difamar, para calumniar, para criminalizar también, porque tiene el poder económico para hacer ir a la policía cuando ella quiere, claro, tiene vínculos con la justicia. Y en este momento también hay una audiencia justamente por esa situación. Todo esto se está desarrollando en los tribunales de Esquel, tanto provincial como federal. Aquí, Mauro, te consulto, ¿no? Primero, muy muy importante esta aclaración que vos siempre haces en todos los reportajes. Esta cuestión de somos un pueblo, digamos. Entonces, obviamente, son un pueblo y por lo tanto también tienen sus propias leyes y su propia cosmovisión, porque aparte son un pueblo ancestral, no es un pueblo formado ahora, sino un pueblo ancestral. Entonces, la consulta vendría por dos lugares. Primero, ¿cómo aceptar, digamos, cómo cuesta aceptar esta judicialización de parte del Estado argentino, por un lado? Pero por otro lado, cuando hablamos de basureros, cuando hablamos todo aquello que se haga contra lo socioambiental, contra la Pacha, también hay una cosmovisión a ustedes que los atraviesa profundamente, ¿no? Por supuesto, somos un pueblo que tenemos nuestra propia filosofía, nuestro propio idioma, nuestro propio pensamiento ideológico, político, y también tenemos nuestro territorio, ¿no? Cuando ayer se celebraba, ¿no? Claro. El 25 de mayo, el Cabildo Abierto. Y el primer acto fundacional del Estado argentino fue quedarse con los territorios de los pueblos originarios, la palabra. Exactamente, sí, justamente, ayer justamente pensaba en eso, mientras estábamos ahí compartiendo un momento, justamente pensaba en eso, sí. Fecha que no, tampoco comparte gran parte del pueblo argentino, ¿no? Porque también hay diferentes visiones sobre los que nos quieren hacer creer que es la historia oficial. Sí, no hubo un Pancho Villa en la historia argentina que haya levantado masas y populares con la independencia. Acá hubo una oligarquía que se quedó con el botín. Eso, pero siempre digo, siempre pienso que los pueblos tienen la posibilidad de refundar no solo su historia, sino también de pensarse en un futuro de manera diferente. Pero seguramente eso es para otro capítulo de nuestra charla. Claramente lo que yo veo es que, sí, por supuesto, nosotros somos un pueblo que por principios filosóficos, ideológicos, estamos llevando adelante una lucha, un proceso de retorno a nuestros territorios, recuperación territorial. Lamentablemente, cuando esta lucha se dirime en el campo de lo jurídico-judicial, permanentemente tenemos que enfrentar un aparato judicial. Si nosotros no acatamos ese aparato judicial, evidentemente pasamos a la clandestinidad, ¿no? De hecho, hay gente que está clandestina porque no quiere someterse a este proceso de criminalización tan parcial, tan injusto, tan cargado de racismo, supremacismo. La cuestión es que, de todas maneras, se da esa lucha en ese terreno. Y debo de recordarle también a la gente que escucha esta nota que Argentina, ¿sí?, en el año 94, reforma su constitución y establece normativas que el Estado argentino se comprometía a cumplir, ¿no? Porque no estamos acá anhelando nuevas leyes. El Estado argentino reconoce la preexistencia de los pueblos, más allá de que hayan historiadores fascistas, racistas, que intentan borrar del mapa al pueblo mapuche, ¿sí? A mí me llama mucho la atención cuando se ponen en plano pueblos que inventaron algún cronista de la época, no sé, se hablan de pueblos que jamás existieron, pero como no están, los siguen nombrando, reivindicando como parte de ese territorio, y los pueblos que sí están, que conflictuamos el Estado, nos quieren borrar el mapa un poco más de que venimos de quién sabe de qué planeta. La cuestión es que sí estamos para noticias, mala noticia de la oligarquía, de la sociedad rural, de la Cámara de Comercio, uh-huh. de todos estos sectores que se han privilegiado perpetuamente con el Estado y su ganancia que han obtenido históricamente. Sí estamos, existimos, vamos a seguir recuperando territorio. Lamentablemente las consecuencias son muy grandes porque ya hay varios muertos, jóvenes muertos, asesinados por el Estado. Pero el último compañero asesinado, Elías Garay. Elías Garay. Y Gonzalo, herido gravemente, realmente. Sí, sí. No, y esto es algo que cada vez se profundiza más, porque ya el aparato judicial no disimula su parcialidad. Acá, para que entienda la gente, demográficamente no somos muchos, ¿sí? Entonces, el poder lo ves en la calle, caminando en el mercado, ves a los jueces, a los abogados, que a su vez son dueños de inmobiliaria, que a su vez son familiares de punteros políticos, de candidatos, de gobernadores. O sea, es una maraña este sistema estatal acá en esta parte del país, que evidentemente no genera mucha, no propicia un terreno fértil para que haya justicia. Estamos muy lejos para llegar a pensar de que a través de una justicia imparcial podamos llegar a obtener el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros estamos prácticamente dejando la vida en este proceso de lucha, la vida para que no sigan invadiendo Ahuelpan con su basurero, con su parque industrial, la vida para que la gente pueda vivir en paz, inclusive dentro de lo que hoy denominan los parques nacionales. Innumerables situaciones que estamos viviendo ahora, me comunican que ahí en el Los Huincul, donde mataron a Rafa Nahuel no hace muchos años, en el denominado lago Mascardi, lleva el nombre de un cura, ese lago tiene otro nombre. La cuestión que ahí, en ese lugar, están llamando a una audiencia para también formular cargos contra hermanas Mapuche, justo el 21 de junio. Y claro, la gente no sabe que es el 21 de junio. Para nosotros es equivalente, es como que a un católico lo llamen para Pascua para hacerle una audiencia de cargo. De hecho, en Pascua está todo feriado y todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que le plazca. A nosotros no nos dan ni siquiera la posibilidad de ejercer nuestra propia espiritualidad, porque el 21 de junio para nosotros es el retorno del nuevo ciclo en nuestro territorio. Sin embargo, como algo tan parece perverso, parece o lo es, de que estén llamando a este tipo de audiencias para formular cargos a hermanas mapuches, me parece tremendo. Está igual, de todas maneras vamos a buscar la manera de confrontar esta decisión de parte de estos jueces tan supremacistas y racistas que lamentablemente abundan en los tribunales de la Patagonia. Sí, así es. Mauro, quería consultarle aquí a las compas en el piso ya de la radio. Noé, Cintia, ¿alguna consulta que quieran hacerle a Mauro? No, sí, Moni, seguimos el diálogo con nosotros, desde aquí escuchamos con atención. La verdad es que no dejamos de sorprendernos por el relato, lo que nos cuenta Mauro. Pensar que podemos aportar nuestro granito de arena con la difusión, que los medios alternativos estamos siempre al pie del cañón intentando en medio de todo este entramado que nos está describiendo Mauro, poder aportar un poco de aliciente a este contexto que cada vez se profundiza en represión, en estigmatización. Aquí estamos intentando romper un poco ese caminito ya armado por el sistema capitalista y aportar los medios comunitarios alternativos al diálogo, a la difusión de lo que está sucediendo. Así es, bueno, y compas, para ir cerrando la nota, Mauro, porque viste que el tiempo es un noticiero tirano, es en radio, a mí confieso que lo llamo muy seguido a Mauro. Aquí en la TED siempre le pedimos alguna palabra, sí. Es un compañero, un hermano que nos gusta charlar mucho con él realmente, pero no me parece no cerrar este reportaje, si te parece, Mauro, hablando un poquito cómo está la situación en Quenquentreu, si te parece. En Quenquentreu se arribó a una tregua, ¿sí?, que tiene plazo, o sea, tiene fecha de vencimiento. Sí. Se llegó a esa tregua con la posibilidad de renovar nuevamente estos plazos. Esto para el mes de julio, tengo entendido. Creo que sí. Estaría venciendo esos plazos. Acuerdo que tiene que ver con un acuerdo de dejar paz la situación, que la gente pueda desarrollar sus actividades sobre en el lugar, en el territorio. Se sacó el retén de la policía, ¿sí? De este grupo especial de operaciones, que es el GEO, de la ruta, ¿sí? Porque estaban sobre la ruta, sí. Cortando la ruta, digamos. No se podía... ellos no les aplican los artículos por interrumpir la vía de transporte, a nosotros nos aplican. Claro que no. Claro que no. O sea, el transitar en la ruta queda al control de la decisión de, bueno, de una fiscal, de un juez. La cuestión es que en este momento se está esperando volver a ratificar ese acuerdo. La gente sigue desarrollando sus actividades de la manera, no voy a decir normal, porque nunca nos olvidamos de que ahí se cometió un asesinato y que eso va a quedar... lamentablemente como una herida abierta para siempre, ¿sí? Porque no vamos a volver a tener a Elías con nosotros, pero que sin embargo hay un proceso muy importante en términos espirituales en el territorio que tiene que ver. La espiritualidad está vinculada a lo ideológico, político, uh-huh. A todas las expresiones del pueblo mapuche, pero es la médula la espiritualidad de nuestro pueblo, porque de ahí se nutre la ideología de nuestro pueblo. Entonces están pasando cosas muy importantes en este lugar y que seguramente vamos a participar. Pese a que estemos ahora con 10 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, que lo hemos vivido, nosotros ejercemos nuestra espiritualidad al aire libre, no en cuatro paredes. Pese a la nieve, al frío, a las heladas, siempre el pueblo mapuche tiene esa capacidad tan fuerte de mimetizarse con tantos elementos de la naturaleza, que a veces no son los mejores para el confort de las personas. Claro, pero son los elementos necesarios. Uh-huh. Y son los que nos dan nuestra identidad. Sí, pero aparte son los que a la humanidad le dan la vida. El sol, el agua... Acá no renegamos que caiga mucha agua, que caiga nieve, porque necesitamos que eso suceda. Exactamente, sí. Por más que no estemos calefaccionando con... Claro. Pero por lo menos esta es nuestra esperanza, nuestra alegría de que va a venir una primavera benévola y un verano abundante. Es así, este es el ciclo de la vida. Por eso ahora en junio comienza un nuevo ciclo para nosotros, ¿no? Porque en el calendario gregoriano se estableció de que el primero de enero comienza el año y en la naturaleza no pasa absolutamente nada. O sea, el primero de enero en cambio acá sí, acá el primero, el 21, del 20 al 27, la naturaleza comienza un proceso de transformación impresionante que nos promete muchísimas cosas. Por eso nosotros lo celebramos. Para nosotros están, por eso digo, es equivalente a cualquier expresión religiosa de esas religiones que son las que imperan o las que imponen su ideología en el mundo. Fundamentalmente el catolicismo, por supuesto, ¿no? Sí. Mauro, bueno, agradecerte muchísimo. No sé si las compas tienen alguna otra consulta. Bueno, entonces, Mauro, la verdad que nos encantaría seguir charlando. Siempre tenemos columnas más o menos cortas por el tema del tiempo y porque es un noticiero. Agradecerte muchísimo esta comunicación. Decirte, por supuesto, a vos y a todas y a todos que siempre aquí, vos sabés que las radios, los medios comunitarios, estamos pendientes de todo lo que está pasando y tratando de comprometernos también con nuestro cuerpo, ¿no? En la medida de lo posible, para acompañar a quienes consideramos son nuestras hermanas y nuestros hermanos, ¿no? En una visión muy diferente a lo que puede ser el capitalismo, la burguesía, desde estos espacios nos reivindicamos desde otro lado, ¿no? Así que bueno. Así lo entendemos desde acá y les mandamos un abrazo muy grande y por supuesto siempre a seguir luchando. Es la única herramienta y este legado que a nosotros nos han dejado nuestros antepasados. Les agradezco, un fuerte abrazo peucallal, lo despido en mi idioma y será hasta la próxima. Muchas gracias, Mauro, un abrazo fuertísimo. Compañeras, entonces así estamos despidiendo la columna de Radio Popular Che Guevara. Les dejo un abrazo muy fuerte aquí desde la ciudad de Rosario. Bien, muchísimas gracias entonces a Mauro Millán por este contacto y a vos, Mónica, por enlazar este diálogo más que necesario aquí en el Enredando las Mañanas, hoy por la ciudad de San Luis. Así es, un abrazo grande y bueno, nos seguimos escuchando y mañana sigue el noticiero de la RNMA ustedes ya dirán por dónde. A Jujuy nos vamos mañana, sale todos los viernes por Jujuy, así que todo el territorio del sur ahí entrelazado desde Jujuy hasta la Patagonia, hoy con la voz de Mauro Millán ahí desde Chubut, así que podemos decir que vamos en este Enredando las Mañanas, enlazando todos los territorios del sur para ir dialogando en torno a nuestras luchas y a nuestros aconteceres. Todos los territorios, todas las dolencias y todos los genocidios, sí. ¿No? Y bueno, y comprometiéndonos también no solamente en la palabra, sino comprometiéndonos día a día también con nuestro cuerpo, con nuestra militancia, con nuestra voz y con todo lo que con todo nuestro ser, digamos, para crear otro mundo, ¿no? Este ya no va. Este ya no va, así es. Bueno, compañeros, un abrazo grande. No sé si Mauro todavía está en línea. Muchas gracias y nos encontramos el jueves que viene. Enredando las Mañanas.